de lunes a viernes de 10:30 a 12 todas las mañanas. Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Todas las mañanas en Villa Yardino, acá en La Minga, 94.7 MHz. Muy buenos días, sean todos bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Todas las Mañanas. Llamado así porque estamos así todas las mañanas, de lunes a viernes, trayendo información sobre todo locales, pero también provinciales, nacionales, internacionales, todo lo que hace falta saber para terminar de arrancar la mañana. Porque siempre quiero más de ti. Hoy tenemos una mañana llena de noticias de este primero de noviembre, porque ya estamos con Ale Pico en el estudio. Bienvenido. Hola, Sofi. Hola, gente de todas las mañanas. Estamos tempranito. ¿Y ya estamos en comunicación o no? Sí, estamos en comunicación con Miguel Maldonado, el legislador por Punilla en Córdoba, porque, bueno, ayer estuvo de visita, iba a venir el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, pero no vino, pero sí estuvieron Mariana Caserio y Miguel Maldonado con los responsables que fueron enviados de Trenes. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días para vos, la gente que te acompaña en estudios y toda tu audiencia. Bueno, Miguel, ayer por la mañana, muy temprano, empezó la caminata por la falda. Contanos con quiénes estuvieron con vos de Trenes Argentinos en falta de Martín Marinucci. Bueno, Martín no pudo venir porque tuvo una indisposición de salud de mañana temprano, así que vino Marcelo Sánchez, que es gerente de Trenes Argentinos. Él nos acompañó junto con parte del plantel técnico de la empresa. Así que bueno, recorrimos desde la falda en adelante, la falda primero, donde bueno, hoy parece que hubiese sido una gran batalla, una gran guerra, el escenario en búsqueda de la vía, que estaba enterrada en algunos lugares 4,20 m, 4,40 m debajo de la tierra. Y bueno, y todo esto que hoy le molesta mucho a un montón de vecinos, me parece que primero debiéramos decir que las vías del tren siempre estuvieron allí abajo, y en muchísimos lugares habrás visto, Alejandro, que bueno, que los municipios, sobre todo los municipios, fueron avanzando sobre el terreno federal, que es un terreno de Ferrocarriles Argentinos desde siempre, por lo menos desde que tenemos uso de razón. Después viene aquella discusión si vino primero la ciudad o el tren y todas estas cosas que hemos conversado y seguiremos conversando tantas veces de lo que nos ha dejado la reseña de la historia, ¿no? Miguel, ahí en la falda tuve un comentario hoy a la mañana que no sé si es verdadero, pero te lo traslado a vos. Como que un par de vecinos intentaron proponer un puente, creo que peatonal, a la altura de la Sodería, para unir la calle Kennedy con el otro lado, con el otro barrio. ¿Es verdad eso? ¿Hubo una proposición de los vecinos o del municipio? No, de los vecinos la verdad que no lo sé, ninguno me hizo llegar absolutamente nada, pero ya hace 2 años que vengo tramitando esa cuestión ante Trenes Argentinos, y logramos consolidar ayer frente al intendente y al gerente de Trenes Argentinos, Marcelo Sánchez, que es un amigo al cual le llamamos permanentemente por las cuestiones que tienen que ver con el ferrocarril, y le hemos planteado la inquietud de hacer, aunque más no sea, puentes peatonales para el cruce de los vecinos, claro, entre la avenida Kennedy y la calle Río Negro, en la unificación de los dos barrios, del barrio El Alto y el barrio Los Manantiales, La Guadita, toda esa parte, que es una barriada realmente importante y que le queda bastante lejos para dar la vuelta. Igualmente, ahí en el Hotel Libertador también vendría bien uno, aunque son menos metros. Sí, pero en el Hotel Libertador tiene pasarela, tiene no va a quedar tan alto, claro, queda más cerca, pero bueno, vamos a ver, la preocupación más grande es la de así, frente de la Sodería, que es el lugar más profundo, ¿no? Porque también tengamos en cuenta que desde que se empezaron a tapar las vías del tren, y podríamos dar nombres y tiempos y demás, porque siempre digamos que la vía estuvo allá ahí abajo, Y hoy han sacado, no sé, no menos de 1000 camionadas de relleno, de basura, de todo. Ahí abajo se encontró absolutamente todo. También es cierto que hay generaciones que nunca vieron esto que está pasando, claro, porque hace 20 y pico de años que el tren no pasa, y hay pibes de esa generación que, nada, se acostumbraron a ver el lugar tapado, con algunas luminarias, con algunas plantas, después se incursionó con el tema de las plazoletas sobre la vía, bueno, todas estas cosas que vinieron, que hermosearon el lugar, pero que en realidad creo que todos pensaron que el tren no iba a volver nunca más. Y finalmente hubo una decisión de una decisión de Estado, del Gobierno Nacional, de que el tren volviera hasta Capilla del Monte. Y en eso se trabaja y en eso se avanza. Hay lugares en que está más próximo, en el norte se viene trabajando ya casi a pleno, digamos que casi está todo listo. Y bueno, falta esta parte de la falda, que era la más compleja de todos, por esta cuestión de la hondonada allí en la avenida Kennedy, donde desde el primer momento le planteamos a Tren Argentino que allí había que hacer alguna construcción para que no quedara aislado, para que no quedara separado los barrios y que los vecinos no tuvieran que caminar, no sé, 6 cuadras, 10 cuadras para llegar hasta el supermercado o la panadería que la tenían del otro lado. Miguel, en cuanto al terraplén, ahí hay dos cuestiones. Una, que parece que fuese una leyenda del pueblo, que se ha sacado un auto, un Chevrolet, que había colisionado días antes de que se tapen las vías y que lo tiraron ahí abajo, y que bueno, que ahora lo han sacado. Y lo otro es que Javier Deminger nos contaba el otro día acá, cuando vino a la economía circular al Hotel Fatún, que bueno, están viendo qué hacer con los laterales porque se desmoronan y parece que va a haber que hacer una especie de terraplén. No, bueno, esto ayer lo hablamos justamente. De todas maneras, la gente de Ferrocarril le planteó al intendente que si quiere hacer un estudio técnico lo haga, pero la avenida Kennedy siempre tuvo el mismo formato, no se cambió el formato, no es que se levantó. La avenida Kennedy funcionaba y funcionó de la misma manera que hoy está, con la hondonada allí abajo, a 4 metros. O sea que sin duda que eso está aterrazado, debe estar compactado, los años deben haber hecho eso, y ahora lo que se desborona es lo que se fue poniendo en el hueco, por decirlo de alguna forma, ¿no? De todas maneras, para hacer las pasarelas va a haber que hacer murallones de contención, bueno, todas estas cosas que seguramente los arquitectos y los ingenieros diseñarán de una manera mucho más segura para comodidad de los vecinos del sector. ¿Y lo del auto, vos tenías conocimiento? Sí, incluso vi los restos de ese vehículo uno de los días que pasé, no me detuve, pero sí lo vi, y la gente de la contratista de la empresa me comentó también del auto, y que algunos vecinos decían que había otro más, pero bueno, aparentemente apareció uno solo. Bueno, Miguel, en cuanto a los tiempos, evidentemente se están estirando, la vía no está posiblemente en el estado que todos creíamos que iba a estar, en perfecta situación, y bueno, esto que hablábamos de antes de fin de año, ayer el enviado de Trenes Argentinos es como que, bueno, le puso una pausa a todo esto y tranquilidad para ver, primero, de hacer correr un tren, a ver en qué estado están las vías, tanto en La Falda como en Huerta Grande, en Jardino, en La Cumbre, y bueno, los trabajos que se van a realizar hasta Capilla del Monte. Sí, efectivamente es así, tal cual lo comentó Marcelo. A ver, me parece que hay algunas cuestiones que fueron, primero, presupuestarias, y están ansiosos esperando que el nuevo presupuesto tenga su aprobación para contar con recursos en el 2023 que tengan más que ver con la realidad de Argentina. No nos podemos olvidar que en este 2021 estamos funcionando con un presupuesto del 2020, porque no hubo presupuesto actualizado, no hubo presupuesto nuevo. Esta es una de las cuestiones. Y segundo, las cuestiones que van apareciendo que tienen que ver con lo territorial, no con lo que pasa en cada lugar. Uh-huh. Una vez que se saquen todos los escombros encima de las vías de La Falda, seguramente habrá que reacomodar, habrá durmientes que cambiar y todo esto. Marcelo Sánchez decía ayer que están buscando la manera de traer, si no me equivoco, una cantidad importante de durmientes. No te quiero decir el número porque la verdad que me sorprendió, pero es un número importante de durmientes para poder cambiar donde están ya sin poderlo utilizar, donde se hace necesario ese recambio, vimos ayer en la cumbre cómo estaban cambiando en el acceso a la estación. Y todo esto en este tramo desde La Falda hasta Capilla del Monte, que es el tramo que necesita una reparación, sobre todo en esta parte de La Falda. Hay dos lugares conflictivos. El primero es la estación de Villa Yardino, que no sé si pudieron pasar ayer, porque la estación está tomada y está muy sucia. Y el otro, aparentemente, no lo sabía, yo me enteré hace un rato, hay una construcción de una vivienda sobre las vías llegando a Capilla del Monte. Sí, lo de Yardino no lo pude ver ayer, lo de Capilla sí se habló, donde hay un compromiso también del municipio. Fabricio Díaz se comprometió con la gente de Trenes en avanzar, y de Legales de Trenes Argentinos también va a trabajar en los próximos días buscando una salida de común acuerdo con la gente que ha construido en ese lugar, pero todo en vías pacíficas y de solución de antemano antes de que el tren pueda comenzar a rodar. En cuanto a los trabajos que se realizaron de desmalezamiento entre la cumbre y Capilla del Monte, ¿pudiste observar los avances? ¿Viste cómo está quedando? Sí, está quedando bárbaro. No tuve la oportunidad de ir en la camioneta por sobre la vía del tren, pero los chicos me contaron de que realmente va quedando bárbaro, y en el ingreso a la cumbre pudimos ver que realmente han trabajado bárbaro. Está perimetrado todo el predio de la estación de Trenes en la Cumbre, está ya, parquizado, las vías al descubierto, queda solamente levantar un puente allí casi 50 metros antes de la estación de Trenes de la Cumbre. Se ha avanzado mucho, está en casi perfectas condiciones, se van teniendo las precauciones del caso, se está trabajando con la zorrita en este momento. Y seguramente para empezar a probar, pero se necesita indefectiblemente el tramo de La Falda para poder poner a circular una máquina. Obviamente tenemos estaciones que todavía hay que ponerlas en condiciones, la de La Falda, la de Huerta, la de San Esteban y la de Capilla del Monte, porque la de la cumbre es como que ya está terminada, y la de Yardino, está ahí en el veremos por tener esta toma, pero las otras estaciones también van a tener que readecuarse al nuevo uso. Sí, seguro. Todas van a tener que readecuarse. Hay dos cosas que hay que readecuar, que son el tema de los pasos a nivel abierto, que no eran originales del cruce del tren. En el caso de La Falda hay unos cuantos. Seguramente habrá que pedir autorización para tener la posibilidad de que puedan seguir funcionando. Tengamos en cuenta que ha crecido muchísimo el parque automotor de la localidad y de las localidades vecinas también. Entonces ese es un tema, y otro tema es las necesidades propias de ferrocarril en cuanto a los espacios físicos de la estación y de los que podrán hacer convenios y comodato con cada uno de los municipios. Miguel, por último te pregunto por las formaciones. Sabemos que posiblemente en el futuro tengamos un par de formaciones más circulando con los alerces. ¿Por qué quieren hacer el trayecto corto entre Valle y Capilla del Monte para poder agregar al ya habitual Capilla del Monte Córdoba Capital? Es así, es tal cual lo contás, Alejandro. Va a haber una playa de transferencia en la localidad de Vallehermoso, y también es cierto que hay un proceso de licitación abierto para la compra de trenes. Hay un proceso de licitación internacional abierto para la compra de trenes para trocha angosta y para trocha ancha, donde en ese llamado a licitación de trocha angosta está previsto más máquinas para ese sector, que es el nuestro, ¿no? El de trocha angosta. Para posibilitar ese Capilla del Monte Vallehermoso Córdoba, donde se podrá dotar de mayor frecuencia en esta trocha angosta, ¿no? Miguel Maldonado, legislador por Córdoba, gracias por esta entrevista con Radio La Minga de Villa Yardino, y trayéndonos las novedades de lo ocurrido ayer en las distintas estaciones del Valle de Punilla, donde se juntaron con